atenta cumbre europea. Hemos venido a instalar la constituyente, mantener la tradición. Amazonia indígena, selva libre. Estas son las naciones y los pueblos que han luchado. Que acabe con el estado colonial que los bolivianos vienen sufriendo desde hace más de 180 años. Estos son los orgullosos hijos de esta tierra andina amazónica, que con su resistencia y su esfuerzo dejarán atrás y enterrarán en la historia siglos de exclusión. Hemos venido a instalar la constituyente que fue elaborado por, más que todo, por los pueblos indígenas del Amazonas. Siglos de racismo y discriminación, siglos de desprecio por esta identidad multinacional y pluricultural. Amazona libre, hay que respetar la selva, luchando día a día de forestar ni de admirar. Si tú le quitas las ideas a los que quieren hablar, cierra las tradiciones cuando tienes que salvarlas. La cultura es el rostro de cada pueblo. Callan razón, cortan raíces. Amazonas libre, comienza el día, algo aquí tiene que cambiar. Resiste la selva que no pasarán. En este camino todos mueven su cruz, cada uno puede combatir desde su mundo. Y si quieren alzar la voz, si quieren cantar revolución. Son tantos años bolivianos resistiendo, los orgullosos hijos de esta tierra andina no pueden pasarse la vida luchando mientras sus derechos se pasan por alto. Mirar al cielo, alza la mano, callan razón, cortan raíces, callan razón. Aymara Quechua, son el pilar fundamental de la revolución democrática y que persiguen peleando, buscando la tierra sin mano y también la que pertenece por derecho.